ha llegado. Y me dices que te casarás. Pides que no falte tu boda. ¡Tú! ¡Ah, que no te escucha! Está mojada. ¿Cómo dice él? No sé por qué te casas. ¡Hola, señor Marcia! Dice: quítame esa